Capítulo 25 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 25. Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Metanías y Azareela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Sesi, Jesaías, Asabías y Matitías y Simi, 6, bajo la mano de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová. De Emán, los hijos de Emán, Buxia, Matanía, Uziel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Dios, para ensalzar el poder suyo, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf, a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera a Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta a Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta a Netanías con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta a Buxia con sus hijos y sus hermanos 12. La séptima a Jesarela con sus hijos y sus hermanos 12. La octava a Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12. La nona a Matanías con sus hijos y sus hermanos 12. La décima a Simi con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima a Azareel con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima a Asabías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimatercia a Subael con sus hijos y sus hermanos 12. La decimacuarta a Matitías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimaquinta a Jerimot con sus hijos y sus hermanos 12. La decimasexta a Ananías con sus hijos y sus hermanos 12. La decimaséptima a Josbecasa con sus hijos y sus hermanos 12. La decimaoctava a Anani con sus hijos y sus hermanos 12. La decimanona a Maloti con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima a Eliata con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima prima a Otir con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima segunda a Hidalti con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima tercia a Maasiot con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima cuarta a Romantieser con sus hijos y sus hermanos 12. Fin del capítulo 25.